Vamos a ir con el segmento del Cine Club Estoco y estamos en comunicación con el Seba Ferreira. Hola Seba, ¿cómo te va? Hola Dani, hola, saludo a toda la audiencia de la radio La Mosquitera y saludo a toda la gente ahí que hace En Colectivo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien Seba, ¿cómo están tus cosas ahí en el Cine Club? Bien, acá andamos haciendo cosas, moviéndonos ¿Qué se han mandado para... ahora? Y hoy, hoy empezamos, bueno, como es nuevo mes, empieza nuevo ciclo en la sala del Microcine Municipal, David Eisenlas. Empezamos con un ciclo que es un clásico dentro del cineclub, que es muy esperado tanto por nosotros como por la audiencia, que es el Non Santo. Esta es la edición número 9 que estamos haciendo de este ciclo, que aborda problemáticas dentro de las religiones y organizaciones coercitivas o mal llamadas sectas. Y bueno, hoy la programación contará un poco de un popurrí de estos dos problemas. Problemas no, va. De estas dos temáticas, ¿cierto? Nosotros, bueno, empezamos con este ciclo en Non Santo por los sucesos que pasaron en el Colegio Próbolo, ¿cierto? Y bueno, siempre nos asombró cómo es el mismo modo operando en todo el mundo, el tema de esto que a los integrantes del catolicismo en particular, en este caso, cómo ellos tienen su propia justicia y que está más allá, realmente la justicia divina, porque está más allá de la justicia de los que caminan por acá en la tierra. Así que bueno, un poco empezó este ciclo hace 9 años y en esta novena edición vamos a estar realizando tres proyecciones que siempre lo hacemos también. En el marco del mes que cae Semana Santa, un poco para incomodar, para molestar, para hacer berrinche, ¿cierto? Qué molestos que son, Seba. No solo de pan vive el hombre, así Claro, que... claro, claro. Un temazo en Semana Santa, bueno, pero ahí vamos. Así que bueno, vamos a estar empezando el día de hoy con una película de Luis Buñuel que se llama La Vía Láctea. Un poco también que bueno, para decirlo a la gente, la Vía Láctea es nuestra constelación, nuestra galaxia, donde estamos todos ahí yendo hacia algún lado que no conocemos. Un poco también me parece que el título es eso, que mientras estamos peleándonos acá si existe o no existe un creador, vamos a través de la galaxia en nuestra Vía Láctea. Bueno, esta película retrata un poco lo que es el clásico, la clásica peregrinación de Santiago de Compostela, allá en Europa o en España en particular. Y bueno, trata de dos personajes que van diciendo las ridiculeces, o como lo plantea el director, de las religiones, también de las herejías. Y bueno, un poco entre sarcasmo y chistes va sucediendo la película, esta peregrinación. Bien, esto, bueno, entonces refresquemos día, horario y lugar para esta nueva edición del cine. Bueno, como siempre, bueno, lo esperamos en esta edición número 9 del Non Santo con la Vía Láctea de Luis Buñuel. El día, como siempre, son los jueves a las 20:30 horas en el Microcine Municipal David Eisenlas, en el subsuelo de la Municipalidad de Ciudad, 9 de julio al 500. Como siempre, a las 20:30 horas estamos repartiendo las entradas. Los esperamos, como siempre, con entrada gratuita, capacidad limitada. Y permitíme, Dani, hacer otra invitación. Este fin de semana no solamente tendremos el día de hoy con las clásicas funciones de los jueves, sino que tendremos una muestra de un festival que se llama ETREU, un Festival Internacional de Terror, que sucede en 6 países y que hace 4 años que viene pasando acá en la Argentina. Y bueno, es la primera vez que viene a Mendoza, que lo traemos acá con el apoyo de Cultura de Godoy Cruz. Y bueno, vamos a estar pasando, el festival va a ser viernes, sábado y domingo a partir de las 18 horas con dos funciones por día. Estas dos funciones por día, las pelis son internacionales, no son de factoría local. Y bueno, los invitamos a toda a la gente que es amante del terror, de lo fantástico, de la ciencia ficción, de todo lo que le gusta el cine de género, los invitamos a ver lo mejor de lo que ha sido el Etreum de las ediciones anteriores. Y además de las películas, bueno, van a ver peleando ilustradores, va a estar el director del festival, Adrián Deschamps, que muchos lo conocen como el Fanzine Argento, el polémico Adrián Deschamps, y estará acá en Mendoza. Y además, bueno, también habrá, bueno, como decía, maquillaje en vivo, feriantes. Una linda opción para este fin de semana, que van a ser dos películas por día. Bien, como siempre es la entrada gratis, pero hay que ir un ratito antes para retirarla porque la capacidad es limitada en los dos lugares, tanto en la municipalidad como acá en la Mediateca Manuel Belgrano. Exactamente, ahí para la gente que no conoce, bueno, la biblioteca Mediateca Manuel Belgrano queda en la calle Tomba 54, la continuación de Perito Moreno, a media cuadra de la Plaza Departamental de Godoy Cruz. Los esperamos ahí, a la gente, como decía, que le gusta el terror, cine de género, va a estar más que satisfecha porque, bueno, van a haber feriantes, va a haber maquillaje en vivo, va a estar Adrián Deschamps y sobre todo van a estar dos producciones internacionales por día que realmente a la gente que le gusta son películas que no se ven en otro lado, que cuesta conseguirlas y más verla en una sala de cine, en este caso, realmente y con entrada gratuita. Bueno, Seba, muchísimas gracias. Neci No sé si tenés algo más para contarnos, si no será hasta el próximo jueves. Si no, bueno, antes que nada, agradecer a Andrés Casiani por que es el que nos está realizando las gráficas, tanto de los días jueves como la de este Etreum. Muchas gracias a Andrés Casiani, la verdad que está haciendo unas ilustraciones bárbaras. Y para la gente que Hermosas. las quiera ver, hermosas, bueno, muchas gracias. Y la gente que, bueno, que quiera saber más de nosotros, de toda la programación, en más detalle, como siempre, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos buscan en Instagram, en Facebook, en X, como Cineclub Estoco. Estamos ahí con toda la programación, toda la data. Y bueno, nada, como reiterar la invitación a la audiencia de La Mosquitera, los esperamos hoy o el fin de semana. Sí, señor, toda la audiencia de La Mosqui se va a ir con el Cine Club Estoco a ver estas dos propuestas de hoy y del fin de semana. Así que, Seba, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y nos estamos escuchando el próximo jueves. Dale, un abrazo a todo el Cine Club. Muchas gracias, igualmente. Abrazo a todos los chicos ahí de La Mosquitera. Bueno, nos vemos.